Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Que también estamos en todas las redes sociales, Facebook, X, TikTok, Instagram, como arroba La Voladora Radio. Por supuesto que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono en cabina. Échenos una llamadita para hacernos propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa, banda banderola. Y bueno, pues comuníquense al 597-978-5252. También pueden mandarnos un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 5540261814. Bueno, banda banderola, ya saben que pues todos nuestros invitados son especiales, todos y cada uno de ellos. Y el día de hoy tenemos aquí a la banda Quantum. ¿Quantum qué? Quantum. O los QQ. Los QQ, según el Inge. Un saludo al Inge. Los QQ, los QQ, los Quantum Qber. Bueno, pues ellos son una banda nacida en Chalco que, bueno, fusiona en el nu metal con otras formas de rock también. Y bueno, pues vamos a escuchar algunas canciones de ellos más adelante. Sin embargo, pues primero vamos a platicar con ellos. Pues al único que conozco es a Michelle, sí, ¿no? Que está acá, de este lado. Y pues ya, se irán presentando los compañeros de la banda. Michelle, pues gracias primero que nada por... pues por todos los cambios que te hice de día, sí, de fecha, ¿no? Casi como 3 meses, ¿no? 2 meses. Creo que me pidió entrevista como por febrero, se la di hasta agosto y luego se la cambié. Bueno, pero bueno, ya estamos aquí. Ya después de un buen mes. De todas maneras vino bien porque igual no, bueno, entre nosotros igual no, luego hemos así como que concordado en los horarios, porque por lo mismo casi igual no hemos ensayado hasta ahorita. Pero estuvo bien. Qué bueno. Y bueno, primero que nada, una disculpa, qué bueno que están aquí. Gracias por interesarte también, por estar aquí en La Voladora Radio, ¿no? Y difundir su trabajo. Bueno, pues no sé, también preséntense, chicos, de este lado. Bueno, Michelle, ¿tú qué tocas? Yo toco la batería. Ah, tú eres el bataco, ok. Entonces, pues digamos que somos de, bueno, Alale, yo y el Inge, que está viendo esto, no, el que no pudo venir, o no sé si pueda venir más al rato, pero somos como que les iniciamos, ya después metimos a Fer, pero eso fue en un proyecto pasado, ya después ya, pues, pasaron cosas, entonces, ya después ya nos juntamos entre nosotros y empezamos a sacar como que, y bueno, intentar sacar canciones propias ya. Ok, bueno, Michelle, batería, ustedes preséntense con su nombre e instrumento. Yo soy Fernando y soy guitarrista y la voz. Guitarro y voz, órale. Yo soy Alejandro, Alex me conocen, y yo toco el bajo en Quantum Qber. Ah, ya. Alex el bajista. Bajista, cinco cuerdas. Five strings. Muy bien. Y bueno, pues ustedes son Quantum Kiver. Pero justo me contabas, Michelle, que la banda pues ha pasado por como por muchas etapas, incluso supongo que alineaciones, momentos, sí, ¿no? Y bueno, pues como tenemos 2 horas de entrevista, que se van rapidísimo, sí, ni sí, te creas, se van rapidísimo. Pues me quisiera que me contaras justo, pues sobre todo los inicios, ¿no? Los inicios de la banda. ¿Cómo es que se empieza a formar? No sé si tú eres de los fundadores o tú llegaste o... Cuéntame cómo está el cuento. Pues es que es una historia muy larga. Te digo que tenemos 2 horas, ¿no? Bueno, pues en resumen este... No me resumes. Bueno. Con lujo de detalles, a ver, por favor. Daba ya por el, ¿qué será? ¿2021? Ok, no tan lejano, ok. Ya por 2021, entonces digamos que a finales de 2021, ya por noviembre, yo me mudé para Chalco, entonces pues encontré ahí en Facebook. ¿De dónde eres? De Ixtapaluca. Ah, ok. Ay. Ok. Ajá, pasaste de un lado de la autopista al otro lado. Ajá, sí, nada más crucé. Pero sí, casi me llevé muchos años allá en Ixtapaluca. Ya después me pasé a Chalco. Y pues así, digamos que en la mudanza el otro día, acomodando las cosas, encontré un grupo en Facebook que decía músicos buscando banda, banda buscando músicos, no me acuerdo. Y pues muchos subían memes y pues muchos decían, no, yo soy guitarrista y soy de Coco, no, yo soy bajista y soy de acá de Jico, ¿no? Entonces yo le puse así nada más, pues, por juego, ¿no? Yo soy baterista y soy del centro de Chalco. Y ya de ahí me llegaron mensajes que si quería tocar. Después de ahí le dije sí, le dije a unos compas, sí, vamos a hacer algo. Después de ahí me fui a Veracruz a un seminario con mamá. Y cuando regresé, pues ya, digamos, me fui con esa banda a ensayar. Ensayamos 2 veces. Después de ahí ya como que me salí de ahí. Y ya cuando conocí a, digamos, al Inge, al otro guitarrista y a otro, que no quiero nombrar. Okay. Fue por el Ale aquí presente, porque me marcó y me dijo, ¿qué andas haciendo, compa? Le dije, no, pues ando acá. Y me dijo, es que acá hay unos compas y los dejaron tirados y no quieres venir a tocar. Le dije, pues bueno. Le dije, llego en 1 hora, llegué en 20 minutos. Ok. Y y ya conocí al Edgar, conocí al otro guitarrista, conocí al Ale. Y de ahí formamos un grupo, ya se unió un tecladista, luego otro tecladista, otro cantante. Así fueron entrando y saliendo. y ya después, digamos... ¿Todo en Chalco? Sí. Okay. Entonces ya después de ahí, pues pasaron, digamos, en una tocada, pues pasaron cositas. Después en otra tocada pasaron otras cositas. Claro. Oye, cuéntanos esas cositas. No, que las cuente el buen Fer. A ver, buen Fer, cuéntanos esas cositas. ¿Cómo llegaste? Porque ya fue cuando llegó el Fer. Yo llegué casi a finales del proyecto, que ese proyecto se llamaba Clase Media. Clase Media, ok. Proyecto y no porque pues era una banda de covers. Teníamos tocadas en lugares buenos, pero pues con repertorio de canciones que no eran propias. Hubo como que diferencias creativas, no sé, cada uno quería tocar otra cosa. Hubo discusiones entre los integrantes, que incluso llegaron a los golpes. Había... Sí. Había uno que lo agarraban como costal de box. Pero bueno, de entre tantas discusiones fuimos a tocar, me parece que fue... A Teotihuacán. Órale. Fuimos a tocar a Teotihuacán. ¿Con Clase Media? Con Clase Media. Era un proyecto Clase Media. Okay. Yo, digamos que entré ya casi al final. Terminamos la tocada, hubo un pleito, se golpearon, 2 personas que no, ni siquiera tenían pleito, ¿no? El chiste es que, pues bueno, ya se separó ese proyecto, pero pues algunos integrantes queríamos seguir, entre ellos era Mitch, Edgar, que no está aquí, Ale fue Ale nos apoya básicamente en todo. ¿Es el Inge? No, el Inge es el otro guitarrista. Pero Ale es el que nos tira paro con el lugar para ir a ensayar y todo eso. Saludos al Ale. El Ale está aquí. Tú eres el Ale. Bueno, pues ya entre ensayo y error formamos digamos un proyecto ya de canciones propias. Éramos FS en ese entonces. Y pues ya a prueba y error, buscando nuestro sonido, fue como... FS, ¿en qué año fue? 2023. Es que primero fue Fake Society. Y ya después dijimos, no, como que no. Entonces dijimos, vamos, dejémosle en FS. Ya después con ese nombre ya estuvimos un rato, pero después nos enteramos que una banda de sinaloense se ponía banda FS Fuerza Salvaje y dijimos, no, ya, cagado. Sí, bueno, Fake Society era una banda de tecno, electro. De, como de música de bar gay. De bar gay, más o menos. Ya de como de por Europa, Inglaterra, así. Por eso cambiamos a FS, la abreviación, y después fue Fuerza Sinaloense. Que no, pues hay que cambiarlo. Y pues como la mayoría de nuestras canciones hablan de, pues, el espacio y cosas así, pues decidimos entre todos, bueno, una encuesta en nuestra página de Facebook y entre nosotros, pues poner Quantum Queer. Oh. Y así es como llegamos a, digamos, casi la actualidad. ¿En qué año se forma ya Quantum Queer? Yo creo que el año pasado, como a mediados, casi como entre abril, mayo, porque ya fue cuando dijimos, vamos a empezar a, pues ya tratar de empezar a grabar como que ya las rolas así para poderlas subir a plataformas. Y pues ahí estuvimos, pero pues le digo, como los horarios luego no cuadran, pues así nos pasamos luego meses o semanas sin ensayar. Entonces, bueno, ¿Fer? Sí. Fer. Tú estuviste desde la primera banda, ¿no? Por así decirlo. Ajá, a finales de la primera banda. De la primera banda. Y bueno, ¿cómo esta primera banda de dónde era? ¿Igual de Ixtapaluca, de Chalco? Era mezcla, había gente de Valle de Chalco, de Ixtapaluca. Pero regularmente tocaban como en la zona. Ajá, ¿no? Quedaba pues, a la entrada de Chalco, por así decirlo. La única tocada afuera fue la de Totihuacán. Ajá, o sea, por lo regular tocábamos aquí, bueno, en zona Chalco, era donde tocábamos. Ya la tocada más lejos fue hasta Teotihuacán. Y ahí fue donde... Sí. Donde torció el puerco, el, ¿cómo es? La puerca, el rabo. Eso. Eso. Y bueno, pues a raíz de eso se forma la banda, ¿no? Sí. O sea, se forma. Sí. Entonces, Ale, ajá, dicen que es el que presta el lugar para. Nos ha apoyado desde el principio en todo, tanto nos llega a prestar instrumentos cuando, pues, habíamos metido. Según de refuerzo a un bajista, pero pues no tenía ni instrumento, no podía ir seguido a ensayar. Porque, bueno, Ale tiene otro proyecto y pues ese proyecto le demandaba demasiado tiempo y pues como que los tiempos y los ensayos no nos quedaba, por eso fue como que, pues de refuerzo vamos a meter a alguien más. Y Ale es quien nos ha apoyado tanto con el lugar, con instrumentos, él es quien nos llega a conseguir transporte y cosas así. Sí, él es como que nos apoya. Bueno, regularmente entre las bandas y así, o sea, no es como que haya como un líder o así, ¿no? Sino siempre hay como alguien que está más prendido, que está más movido, que está, ¿no? O sea, siempre hay quienes tienen el papel, ¿no? Entonces, yo pudiera pensar que Michelle es el movido, ¿no? Pero, bueno, pero pareciera que en realidad Ale es el que está resolviendo como las cosas de alguna manera, ¿no? Entonces, tampoco fuges como manager o algo así, ¿no? Ajá. Bueno, o cuéntanos tú, ¿qué onda? ¿Cuál es tu papel en la banda? Bueno, pues mi papel en sí, yo exactamente desde el año 2020. Igual pues decidí ya dedicarme como que a la música, ¿no? Entonces igual tengo un proyecto, a mí me gusta igual mucho lo que es el trash metal y todo. Entonces tengo un proyecto igual, metal mexicano. Igual si gustan seguirnos ahí también es Estilarme. Entonces, ¿y que igual tocas ahí el bajo? Ajá. Sí, de hecho igual a mí me gusta mucho apoyar porque ahora sí que me gusta contagiar esa energía, ¿no? De tocar. Entonces yo igual, no sé, pero o sea, distingo cuando alguien tiene ganas, cuando alguien quiere. Entonces cuando es así, pues yo los apoyo porque pues esto es difícil, lo de la música. Entonces ahora sí que, como dicen ellos, o sea, los apoyo y todo, pero pues es por eso, por las ganas y porque se trabaja sobre algo. Y bueno, entonces, como para poder apoyar a, sobre todo a una banda, pues no es como decir, ay, sí, nada más porque tengo ganas los voy a apoyar, ¿no? O sea, ¿por qué tienes equipo? ¿Por qué tienes espacio? O sea, ¿estuviste en otras bandas? ¿Cuál es tu caminar o tu experiencia como para decir ahora, pues puedo apoyar una banda de rock, ¿no? Sí, de hecho, ahí en Chalco, Colonia Unión de Guadalupe, tengo lo que es igual una sala de ensayo, estudio en sala de ensayo. Entonces igual se podría decir que antes de quererme dedicar a la música, pues igual trabajaba normal y todo. O sea, traté de juntar, ¿no? Para todo el equipo y así. Órale. Entonces formé el espacio, se llama Track Room. Track Room. Ajá, igual ahí pueden encontrar en las redes sociales. Okay. Y ya en base a eso, pues ahora sí que teniendo el espacio y todo, pues igual sobre las rentas y todo, conozco a muchos músicos. Entonces conozco músicos de varios géneros y de todo. Órale. Entonces, sí, se puede decir, cuando ya empiezo a dedicarme a la música, te das cuenta de que necesitas, como todo, más estudio, o sea, prepararte un poco más. Entonces yo traté de meterme de lleno a todo, diplomados, o sea, todo, pero sobre un instrumento. ¿O sea, el bajo? Ajá, el bajo. Mm. Entonces, sobre producción, eso. ¿Producción no, audio no? Sí, también. Mm. O sea, todo de la mano, por lo mismo del audio y todo. Uh-huh. Igual hacemos, como comenta, nuestras grabaciones y todo. Pero por los tiempos igual no hemos podido. Bueno, grabaron grabaron acá con tu estudio, sí, supongo, ¿no? Track Room. Okay. Y bueno, por ejemplo, cuéntanos un poquito como, o sea, ¿quiénes has grabado ahí en Track Room, ¿no? ¿Quiénes han pasado por ahí? Sí, pues de hecho, así grabado como tal, hasta de diferentes géneros, muchos solistas también. Por ejemplo, apenas hay un chavo, CQMX, es de corridos, ¿no? Música sierreña. Entonces también pasan lo que son muchos raperos. Bueno, así que toda la banda que le gusta el hip hop, el rap, igual busca espacios donde plasmar todo su arte. Entonces ahí llegan muchos y pues, igual como todo, ahora sí que se apoyan a todos los que traen una idea que quieran plasmar. Uh-huh. Ahora sí que en parte así bandas conocidas, no, de la zona sí, por ejemplo llegan bandas de Cocotitlán, de San Rafael, ajá, llegan ahí, música versátil. Uh-huh. Y sí, ahora sí que con mi proyecto, con Steel Army igual, vamos como que escalando y también hemos tenido tocadas con los Garrobos, con Transmetal, o sea, de ese tipo. Uh-huh. Ajá. Igual hace 3 años, unas bandas de Chihuahua vinieron, hicieron su gira aquí, entonces ahí estuvieron también, ahora sí que ahí casi una semana ahí estuvieron, así que en el estudio, y ya hicieron su gira aquí en Toluca, en Puebla y aquí toda la CDMX. En el MexFest. Uh-huh. El Templo de Hierro. El Templo de Hierro. Sí. Muy bien. Y bueno, ¿tú cómo es que inicias en la música? ¿Cómo es que, o sea, cómo es que agarras un bajo? ¿Cómo es que empiezas a tocar? ¿Cómo formas tu primera banda? Desde cuando estudiaba la prepa, desde ahí inicié con guitarra, ¿no? Normal. Igual ahí iba en la vocacional 4 y me metí a un curso de guitarra. Ahí igual hacían ensambles y todo. Entonces desde ahí aprendí. Y con mis amigos de Ixtapaluca, con ellos inicié la primera banda. Igual así, haciendo covers, más de Metallica, Rammstein y todo. Entonces desde ahí ya empiezo a adentrarme a la música. Pero igual como éramos puros guitarristas y un baterista, pues igual. Ya empecé a agarrar el bajo, ¿no? Claro. No. Sí, lo que más abunda son guitarristas, ¿no? Sí. Muy bien. Pues desde ahí inicié, ahora sí que con el bajo y todo, pero ya después se puede decir, acabé de estudiar y todo, y así me la llevé. Ahora sí que tocando, pero por diversión, ¿no? Y ya cuando termino de estudiar, entro a trabajar. ¿Qué estudiaste? Ingeniería en transporte, logística. Órale. Ajá. Entonces, como que, no sé, me gusta hacer, o todo lo que me pongan a hacer, me gusta hacerlo y lo hago bien. Pero no sé, la música ahora sí que es lo único que no me aburre. Todo lo demás me aburre. Muy bien. Entonces muy bien. Ya desde ahí, pues, dije, no, pues yo necesito esto. Y como comenté, pues me preparé más. Igual fui a lo que es la Escuela Alternativa de Música. Ahí igual conocí, ahora sí que, sí, a músicos ya profesionales también. Mike Piña, el profesor Chanona, que él ahora sí que ha grabado con Natalia Lafourcade,

cuántico. Bueno, ellos son una banda de Chalco y pues estamos platicando con ellos. Pues primero sus orígenes, qué onda, por qué, por qué el rock metal, ¿no? ¿Por qué Quantum Kyber? ¿De dónde sacaron el temblor cuántico? A ver, bueno, pasaron por muchos nombres, ¿no? Pero qué onda, ¿por qué llegaron al Quantum Kyber? Pues, más que nada creo que fue la temática de nuestras canciones. Hablan del espacio, del cosmos y pues viceversa, pues, a nivel cuántico todo, o sea, eso es de lo que habla nuestra música, pues fue como que, no fue el primer nombre, digamos, fue una lista de nombres. Ricket Repuls, pero todos tenían que ver básicamente con el espacio. Y pues entre votación de nuestros seguidores de Facebook y nosotros, pues se quedó Quantum Kyber. Y pues de hecho es el que hasta tanto en el logotipo como en el nombre, pues es el que más nos gustó. Okay. Y bueno, Fer, ¿tú cómo inicias en la música? ¿Cómo es que comienzas a tocar instrumento? Pues la música en sí me llamó desde pequeña, pero nunca hubo como que así la oportunidad de tocar algo que me gustara a mí. A mi papá le gustaba tocar la guitarra, pero un género totalmente diferente al mío. ¿En qué género? Pues norteñas, música así, pues más como mexicana popular. Sí, por así. Okay. Tradicional, por así le llaman también. Ajá, música, sí. Tradicional mexicana. Ajá. Y pues yo quería aprender a tocar la guitarra, pero pues no me gustaba el género. Y ya como por ahí de los 15 años más o menos, me compré mi primera guitarra y sin saber absolutamente nada, pues me puse a yo tratar de practicar, tratar de aprender mis canciones. Y pues así fue como incursioné en la música. ¿Y cuál fue el género que empezaste a tocar? No, fue el grunge, porque empecé aprendiendo canciones de Nirvana y de ahí pues seguí con, es que no sé en qué definir ese género, pero la banda se llama The Mars Volta, es como que fusión, sí, pues es rock fusión, por así decirlo. Y pues aprendí a tocar ese tipo de canciones y fue, digamos que por lo que me incliné, más pues más hacia el rock, hacia géneros que se derivaran de él, no sé, el metal, el blues, fue más o menos lo que me llamó. Ok. Y pues de ahí, mi primera banda fue, creo que, bueno, ya había entrado como vocalista, ahí fue donde también me dio ese gusto por cantar. Había entrado en una banda como vocalista. Ahí fue donde descubrí el género death metal, por así decirlo, deathcore. Yo iba, creo, en la secundaria y era el más el hardcore y todos esos géneros. Y pues me incliné, aprendí a hacer guturales, aprendí... ¿En la secundaria? Ajá, bueno, ya saliendo de la secundaria fue donde aprendí a todo. Bueno, me incliné por ese género. De ahí, pues ya un proyecto, digamos, de música propia, ya fue hasta como por los 18. No tenía nada que ver con lo que estaba empezando a tocar, ya era más como indie, más como rock psicodélico. Y pues eso fue, digamos que, mis orígenes. Ya hasta dejé la música como 4 o 5 años. Fue cuando Mitch me contactó, que querían un vocalista para una banda. Ya había tocado con él años antes en un proyecto de covers. Y pues fue como llegué a Quantum Kyber. Bueno, que en ese entonces era clase media. Sí, sí. ¿Y cómo? Entonces, eres voz y guitarra. Sí, voz y guitarra. ¿Y cuando tenías tu otra banda, de qué género era? ¿Igual así? Bueno, o sea, metal, así. ¿No? Donde yo entré como vocalista de metal, ajá, sí, eran covers. En un principio eran covers de... ¿De metal? De metal, por así decirlo. Okay. De Asking, bandas como Asking Alexandria, Bring Me The Horizon... Bandas así de literalmente puros gritos. Okay. Y pues vi, más o menos vi cómo hacerlo y pues me gustó, me llamó la atención. ¿Y por qué te separaste de la música como 4 o 5 años, dices, no? Pues... Digo, se puede saber, ¿verdad? Si no, sí, sí, sí. No, pues, realmente fue por el trabajo, no tenía tiempo, porque pues... No, me saturé de bastantes proyectos. Me metí a teatro, no fue así tanto a nivel profesional, pero pues me metí a un grupo de teatro, el trabajo, teatro, hacer ejercicio, ya no me daba tanto tiempo. Aparte, la banda con la que tocaba, pues se separó porque pues cada quien jaló por su lado, tuvo proyectos nuevos, unos se casaron, todo eso fue como que me separé de la música totalmente, ni la guitarra agarraba. Hasta que pues ya regresé a la música, fue donde volví a practicar, a tratar de ensayar y todo eso. Pero pues básicamente fue el saturarme de proyectos y pues que no me daba tiempo. Uh-huh. Sí, ¿tú también eres de Chalco? ¿Tú? Yo, sí, bueno, no, de Valle de Chalco. Ah, de Valle de Chalco. Está ahí pegadito. Sí, claro, de otro lado. Bueno, no sé si está de este lado de la autopista también. ¿Tú también eres de Valle de Chalco? De Chalco. De Chalco, Chalco. Chalco. Ok. Y tú, Michelle, ¿cómo es que empiezas en la música? No, pues es que bueno, yo no inicié así como fue como que... Como que la situación, la vida me fue así como que yo... Así entrando a este mundo, ¿no? Yo empecé allá por el 2015... porque era la época donde Facebook apenas había sacado la opción de que podías hacer en vivos. Entonces, pues yo tenía mi batería. De hecho, mi batería pues yo la tuve pues como por 2008 o 2010. Entonces, el chiste que nunca lo usé hasta esa época. Y entonces dije, voy a aprender así como que a tocar. Pero pues era nada más yo tocando pues las canciones que yo escuchaba en ese tiempo, que eran canciones de Green Day, de Simple Plan, del rock nacional, del Tri y así, ¿no? Entonces, lo único que hacía, dije, pues, ¿cómo me grabo? Porque, pues, los teléfonos no tenían tanta memoria. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, me grababa y yo ponía ahí, a grabar y hacía los directos y ya después ya los veía para ver cómo había, según yo, tocado. Y así estuve hasta por 2017, hasta que en un en vivo me mandó comentario un compa que se llama Jonathan, de allá de Ayotla, y me dijo, oye, ¿no quieres unirte a una banda? Yo le dije, pues yo no sé tocar, yo nada más soy pues alguien que se graba porque pues así ve cómo toca. Me dice, no, tú jálate acá y acá te enseñamos, vamos a armar un grupo. Y fue mi primer banda, se llamaba Rebel Minds, tocábamos ahí en por Ayotla. Después, ¿en qué año? 2017. Uh-huh. Yo tenía 16 años, estaba bien morrito. Entonces, pues ya de ahí ya tocamos, pero pues ya después igual se separó ese grupo. Y como estaba de visita de Chalco, Ixtapaluca en un tiempo allá por 2018, me uní a una banda, salí a otra banda. Y después ya cuando conocí otra banda, ya fue cuando entré con Fer, allá por 2018, que se llamaba Black Wolves, algo así. No, usábamos Galactic Wolves. Ah, Galactic Wolves. Usábamos unas mascaritas de lobo. Era una historia muy divertida. Okay. Entonces después de ahí ya como que fue la banda ahí, como que dije, va, está más estable. Igual ya después se separó. Después de ahí ya me quedé sin tocar, sin ninguna banda ni nada. Hasta que ya le digo a Pasolo que ya me vine para Chalco. Y ya fue cuando empecé a conocer las bandas. Pero ya cuando toqué, por ejemplo, con Clase Media. Y que ya empezamos así como, por ejemplo, a sacar canciones de nosotros. Ya fue como que con ellos así como que pues me inicié, ¿no? A ver más allá porque pues yo nada más tocaba rock urbano y reggae. Entonces pues ya ellos como que ya me dijeron, no, pues a ver, aprende el doble pedal, y aprendí el doble pedal. No, aprende el progresivo, esta otra banda, ve esto, aquello. Entonces que ahí fui pues viendo más allá, ¿no? Que había otras formas más que el rock nacional. Entonces pues como igual tengo influencia así del hardcore, de Alesana, pero pues yo, a mí me gusta mucha música. Entonces ya fue como que con ellos, por ejemplo a Edgar le gusta Zoé, ¿no? Entonces vamos a hacer algo psicodélico, pero que traiga metal, pero que traiga como que nostálgico, pero que a la vez sea como que así. Entonces fue un conjunto de muchas cosas. Pero pues sí, así fue como que inicié, no fue así como que me juntara, digamos que fue como que de aquí para allá. ¿Y cómo aprendiste a tocar la batería? Pues por... No, escuchando ¿así? Música. Ajá. ¿Así de olla, le dicen, de olla? Pues es que en la secundaria, pues me la pasaba escuchando música todo el tiempo con audífonos. Entonces, pues yo incluso hasta tenía un cuaderno donde dibujé una batería y con los lápices ahí como que medio la hacía. Pero ya cuando fue, cuando agarré la batería, pues fue ya cuando dije, voy a armarla, pero le faltaban dos tornillos. Dije, ¿qué tanto son dos tornillos? Los fui a buscar y ya la armé. Y dije, ah, ya le dije a mi jefa en ese tiempo, le dije, préstame 50 pesos, voy por unas baquetas. Y ya sí, empecé a tocar. De hecho, apenas me salieron en recuerdos esos de... Esas, más bien esos directos en mi perfil de cómo tocaba hace un buen de años. Uh-huh. Cómo tocaba en el garaje, en mi cuarto y luego en otro lado. Y así. Pero pues, digo, fue como que la situación me fue llevando. Y pues sí, no fue como... Oye, y bueno, pues no está aquí, pero me hablas mucho de Edgar, ¿no? Ajá, el Inge. ¿Él qué toca? La guitarra. O sea, son dos guitarras. Uh-huh. Dos guitarras. Dos guitarras, bajo... Batería, voz. Uh-huh. Bueno, coro. ¿Eh? Yo nada más hago coro y la voz de... Coro, uh-huh. Ok. ¿Y y el Inge qué onda? Cuéntanos de él. Ah, si estuviera aquí. Es que no alcanzó. No, pues él, no sé mucho de él. No, no sé no, que, sí. Que, bueno, que toca. ¿Qué papel? Sus, ¿qué onda? Sus orígenes fue totalmente alejado de esto. Mm. O sea, con temor a equivocarme, empezó en una banda cristiana, en una iglesia. Bueno, okay. Y ahí fue donde aprendió pues a tocar la guitarra, digamos que de ahí hasta donde tengo entendido fueron sus inicios. Y pues él, bueno, su gusto musical es más hacia el indie, el rock así más tranquilo. Y hasta que nos conoció a nosotros fue donde pues, bueno, no a nosotros, cuando conoció y entró a clase media fue donde empezó a evolucionar musicalmente. Hasta donde, bueno, de las pláticas que hemos tenido así entre nosotros, pues es hasta donde más o menos sé que bueno, su carrera musical, por así decirlo. Uh-huh. Y pues ya después de conocer bandas de progresivo y eso, fue donde empezó a pulir su sonido, que es el sonido que ahorita tiene para cuánto. Uh-huh. Ok. Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente corte, Banda Banderola, y pues regresando, seguimos escuchando. Yo quería compartirles música de los chavos, pero está fallando mucho el internet y no me llega el enlace, no lo puedo mandar, entonces bueno. Pero aquí seguimos platicando, Banda Banderola. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. A el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí comenzando la segunda hora de este programa. Les digo que eso se va rapidísimo. Entonces, bueno, pues ya estamos en la segunda hora. Esperemos que ya podamos escuchar al ratito música de Quantum Kiver. Ya nos metimos a cabina para poder buscar el enlace. Pero bueno, pues mientras tanto seguimos platicando aquí con los chicos de todo su... Pues también de su trayectoria, de su trabajo. Ya nos platicaron sobre sus orígenes, cómo fue su acercamiento a la música, también, ¿no? Porque eligieron cada uno el instrumento. Ya vi que se coló el plato. Saluda, plato, a la cámara. Así, hola, plato. Está acá en el plato. Entonces, bueno, que ustedes no saben, pero es el dueño de la radio. Platito es el dueño de la radio. Así es que bueno, bienvenido. Ahorita ya lo sacamos, ¿no? Y bueno, pues ellos ya nos platicaron también sus orígenes, su acercamiento a la música, su instrumento, su historia. Entonces, bueno, entiendo que tú también estuviste en esta banda de clase media. Sí. Entonces, todos los de Quantum Keeper estuvieron en clase media. Ajá, es que bueno, cuando se deshizo la banda de clase media, pues pasaron como que un mes. Pero pues fue cuando dijimos, oigan, pues hay que como que rescatarlo, ¿no? Hay que hacer, pero pues ya dedicarnos a hacer canciones de nosotros. De hecho, las canciones que empezamos a sacar al principio no es lo mismo que tocamos ahorita. Okay. Porque empezamos así como que con una balada, un intento de blues, una rola de punk. Okay. Entonces, son canciones así muy divertidas. Una canción que es muy funable por la letra también, que hicimos en ese momento. Pero pues ya. ¿Cómo de qué? A ver, platícanos. Porque no los podemos escuchar. ¿Cómo los escuchamos? ¿No? Platíquenos. Es que es como un tipo hard rock. Así, con esencia así, tipo música de Molotov y así. Ok. Pues habla básicamente de un cuate que le gusta ir a un bar a ver chicas. Vestidas de colegiala. Eso es de lo que habla la canción. Ok. Bueno, si la pusiera. Si yo la subiera a la voladora radio, me la bajan. No, es funa. Me la bajan. No sabemos si, bueno, de todas maneras, por la funa igual nos hacemos famosos, ¿no? Pero pues no. No, o sea, no dice palabras antisonantes, pero. Sí, básicamente el tema es eso. Claro. Okay. Lo que redacta es el... Sí, bueno, nuestros orígenes fue como que muy... por eso digo, la prueba y error. Hacer canciones de los géneros que teníamos ahí en mente. Y pues ya entre tanto y tanto, pues se dio el género que estamos en el que estamos ahorita. El metal, metal fusión, por así decirlo. Sí, metal fusión. Ajá. Pero nos inclinamos ya cuando vimos que podíamos como que el género ya del metal y más o menos por dónde orientarnos, fue por cuando creamos la canción de Ton, porque literal la creamos un día antes de un concurso en el Politécnico. Okay. Entonces, pues ya cuando fuimos al Politécnico a presentar la canción, pues ya dijimos, no, pues hay que seguir por la misma línea, y ya fue cuando dijo Fer, no, sí, vamos a hacer siguientes canciones, y ya fue cuando dijimos que, pues ya se planteó que iban a hablar de planetas y más cosas así del espacio, y ya después, pues ya metimos, pues más cosas, y ahorita las canciones que estamos ya preparando así para que sean como que algo nuevo, ya son algo un poquito más pesado y más así, más, ¿cómo podríamos decirlo? Más dinámico, con más cosas así. Y bueno, por ejemplo, me han comentado que ya grabaron, ¿no? O estuvieron ya grabando. Tenemos en YouTube una maqueta que grabamos, ahora sí que en un ensayo. De forma casera. Entonces, ya después, ya ahorita estamos como que grabando, ya el Inge ya es el que nos está grabando uno por uno y así. Ya para Bueno, entonces Edgar también es como es ingeniero de audio. Ajá, es que él es ingeniero del poli, pues, igual. Se tituló como ingeniero. Ok. Uh-huh. Entonces él es el que nos está grabando. Pero están grabando en track. Igual, en el track room. En track room, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y ya ahorita tenemos, bueno, igual en el Facebook nada más tenemos ahí pues tenemos videos de las tocadas, de por ejemplo del poli, de algunas tocadas que hemos tenido. Y ya tenemos, de los concursos. Y tenemos ahí, ya le digo, la maqueta de Distemia, que ya es como que ya un audio ya que se puede escuchar para digamos, bien. Y hoy la de Sagitario, pero la de Sagitario nada más está como que un pedacito nada más. Oh. En lo que la termina el Edgar, ya para terminar todas y ya subirlas a plataformas. Entonces, ¿cuántas canciones ya tienen grabadas? Ahorita, bien, tres. Pero detallitos. ¿Cuántas piensan grabar? ¿Cuántas rolas tienen ya, no? Como 10. Ahorita tenemos, así que tocamos en set 7, más las nuevas y ya como unas 11, 12. Ok. Uh-huh. Y bueno, esas son sus rolas de música original, ¿no? Ya sí, sus composiciones todo es original. Propias, ¿no? Original. Y todas son metal acá. Depende. Es que digamos, hay una, por ejemplo, la de Distemia, pues es como que más depresiva, más así tranquila. Okay. Relax, ¿no? Ton sí es más así, más de como para romper cosas, ¿no? Digamos. Y así, Polilla sí es más así, más pesada, igual con más gritos, más. Pero pues en sí son así como una combinación de todo. Ok. Y bueno, si las cosas como van saliendo bien, van avanzando más o menos, ¿ustedes como para cuándo creen que ya estén grabadas esas 10 rolitas? Pues no sé. Pues que nosotros teníamos previsto que para el año pasado ya tuviéramos todo grabado, pero pues entre horarios, trabajo, pues ya motivos personales, pues no se pudo ir dando. Apenas por ejemplo, Edgar, que ya se tituló, pues entró a trabajar, y entre acomodarse a la vida laboral, pues no se ha podido, porque básicamente todo lo que tiene que ver con grabación y eso, pues lo estamos llevando entre nosotros. Él nos graba, él nos edita y todo, pero pues entre nosotros, y si no, nuestros horarios no coinciden, es lo que nos ha atrasado un poquito. Esperemos que este año, antes de que termine, pues ya tengamos las canciones grabadas. Uh-huh. Pero sí tocan, vamos, o sí. Sea, sí están activos. O sea, sí, de hecho mañana tocando. Tenemos una tocada. Mañana mañana vamos a tocar allá en Ixtapaluca, en el Rock Zenith, en el Ruido y Recuerdos. Vamos a tocar ahí con Camino Sin Fin, Los Gestos de la Doña, Interpuesto. Uh-huh. Y hay otras bandas, el Chilán Rock y esos. Entonces, pues está chido porque pues, ya es así como que ya vamos avanzando, ¿no? Después de un rato sin tocar. Ok. Sí, porque bueno, aquí en Amecameca, en la zona, también hay un movimiento fuerte, ¿no? De uh-huh. bandas y todo. Entonces, ¿no han venido a tocar por acá? Sí, hemos venido aquí al del Arte, nos invitó Elfo, sí, nos ha invitado. Elfo, ajá, sí, saludos. Saludos al Elfo, ¿no? Pero digamos que hacia otros lugares, pues así como que son luego muy contados, porque pues igual también nuestro género, como que luego vamos a tocar y como que la gente no. Vemos como que dicen chales, estos que andan. Ajá, entonces así como que sí es más como que de un nichito más específico. Pero pues sí, porque si vamos así, digamos, a un lugar así que, pues no sé, a lo mejor es de puro skyrock, si tocamos sí nos van a hacer como, pues, que estas que onda, ¿no? Nos ha pasado, hemos tocado muchas veces. Eventos públicos donde van bandas de varios géneros, y pues sí, si pasa una banda de ska, una banda de covers, uy, los super aplauden, pero ya cuando empezamos nosotros, pues, el género es más pesado. Sí, sí, pues, sí. No saben ni qué onda. Sí hemos tenido buen recibimiento porque pues aquí en Ameca hubo fiestas en las que... ¿Estuvieron en el Volcanes Fest? Nos invitaron, pero no pudimos. Okay. Estuvimos, pero en el del año pasado. El del año pasado sí. En el del año pasado sí estuvimos. En el de este año no pudimos. Uh-huh. Pero pues hemos tenido buen recibimiento, digo... como más bien, como diría el buen Edgar, dice, en Noruega no me tratarían igual, pero realmente sí, en Noruega no me tratarían igual. Pero no, o sea, realmente aquí, digamos que el público, si no lo quieres, bájalo, ¿eh? El no, sí. público que nos ha recibido bien, pues básicamente es el público que nosotros queremos, porque pues, vamos, el género que tocamos nosotros, pues a lo mejor es un poquito difícil de digerir. Nuestras canciones, que algunas son de 8 minutos, pues son difíciles de digerir. Pues vamos, tenemos en mente que pues eso es lo que puede llegar a pasar. En algún momento, pues a lo mejor vamos a tener más público o algo así, pero vamos empezando, no tenemos música en plataformas, hemos descansado un poco en el tocar, así que pues... Hasta eso vamos bien. Cuando empezamos nos tomó menos de un año en el tener bastantes seguidores, el que la gente nos pidiera para ir a tocar, así que la pausa que hicimos y el tiempo que llevamos, pues siento que vamos bien, a pesar de que pues uh-huh. el género que tocamos. Uh-huh. Sí, sí, pues en realidad es un género que no es como tan digerible como sí. dicen, no es pesado, güey, ¿no? Sí. No, pero sí, así como dice Fer, sí nos han recibido. Por ejemplo, yo luego les digo, aunque luego lo toman de broma, pero luego sí hay muchas amigos, así que me dicen, oye, es que yo los he visto tocar, sí me gustan sus rolas, pero me dicen, ¿pero dónde los escucho? Y luego así yo, es que apenas estamos en proceso. Entonces es algo que, pues, al menos a mí me tiene con esperanza, porque digo, bueno, al menos si están esperando las canciones, ya en el momento que, pues, a lo mejor ya estén en plataformas, pues ya a lo mejor ya vemos que, no, pues sí... Ya estaban esperando la canción o no sé, pero sí, por lo menos ahorita, pues, vamos bien pero pues se va a ir mejor porque pues sí tenemos canciones nuevas que van a sonar mucho mejor. Sí, no, pues la cosa es también que le vayan echando ganas para la grabación, para terminar, para poder subir su música a plataformas, uh-huh. ¿no? Porque pues la realidad es que pues si ya no estamos en plataformas, de pronto pues ya no estamos, ¿no? Sí, bueno. O sea, y esto de tocar en vivo, pues está chido, pero pues en realidad sí. la gente, el nicho, pues se reduce, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, ojalá que puedan terminar de grabar pronto y sí. que bueno, pues también para que cuando sea su su estreno, cuando ya sacan su disco, ya de manera, pues si no física, pues ya por lo menos ya digital. Que lo lancen, ya que queda digital, sí. Pues ya, que regresen para poder presentarlo aquí en La Voladora. Sí, ¿no? Claro, ya vamos a estar ya con más cositas. Sí. Y bueno, pues ya casi nos vamos a ir al segundo corte, bueno, al siguiente corte. Espero que ya el próximo regreso del corte podamos escuchar alguna rolita de ustedes. Cositas, sí. Ajá. Sí, y también, pues no sé, vamos a agradecer a los patrocinadores, pero todavía no tengo aquí mis hojitas, ahorita voy por ellas. Pues no, pues está. ¿No hay nada? Ok. Claro. Bueno, ahorita, regresando al siguiente corte, es que les digo que está fallando el internet, no nos podemos comunicar, no puedo mandarle WhatsApp a la productora. Entonces, ahorita, regresando al siguiente corte, les damos los avisos parroquiales y continuamos. Regresamos. También voy a sacar al platito porque... De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, hasta para acá, háganse para acá. A la jonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí con Quantum Quiver, esa... ¿Quiver? ¿Sí? ¿Sí? Quiver. Quantum Quiver, temblor cuántico. Banda originaria de Chalco, nacida en Chalco, y bueno, pues también ya nos platicaron sobre todos sus movimientos telúricos que han tenido a lo largo de los años y de la vida, hasta llegar al día de hoy a Quantum Quiver, y que bueno, pues ya están grabando su primer material para el primer disco, el primer LP o EP, ¿no? Pues ya tienen varias rolas, ¿no? Más de 10 ya tienen, ¿no? Sí, en sí la idea era como discos conceptuales. Son como dos discos distintos, el género del metal, pero unos eran más como al metal, fusión, o metal, ¿cómo se le diría? Bueno, sí, más experimental, y el otro pues es más como, new metal, death rock y cosas así, más pesado, más oscuro. La temática del primero pues habla más como que del espacio, de agujeros negros, tiene incluso tintes de psicodelia. Y el otro es más pesado, habla de los trastornos mentales, la distimia, temas así de trastornos mentales, más que nada a eso se refiere el otro disco. Y pues básicamente esa es como que la temática que manejamos, y serían dos discos diferentes. Serían como dos EPs. Ajá, uno dedicado, ¿no?, a los trastornos, otro dedicado al espacio. Porque bueno, también, por ejemplo, yo tengo un proyecto de música también, música y poesía, y los estuvimos lanzando como sencillos, o sea, no fue ni EP ni LP, fueron puros sencillos. No sé cómo ustedes, por ejemplo, tienen ya planeado empezar a lanzar sus rolas. Es que son, por ejemplo, hay algunas canciones que son de las nuevas. Ya están divididos. Digamos, las canciones que tenemos en el set ahorita, pues son así como que variadas. Pero pues las nuevas ya decimos, estaba para acá y así. Pero pues primero subirlas a lo mejor una por una. Sí, pero. Y después ya juntarlas todas, ya cuando grabemos, pues aunque sea una mayoría. Sí, sí. Sí, porque también algo muy creativo de los discos, aparte de la música, obviamente, son las portadas. Entonces, sí. Cuando subes sencillo por sencillo, pues hay que poner portada por rola, ¿no? Entonces sí, es otra chamba, ¿no? Ya diferente cuando subes un LP, que es una sola portada y ya subes todas las rolas que quieras, ¿no? Sí. Entonces, ¿ustedes tienen, por ejemplo, planeado, pensado, visualizado algún tipo de portada para, no sé, para los discos, para las rolas? ¿Conocen algún diseñador o algo, fotógrafo, no sé? Pues ese sería el trabajo de Mitch. Es que yo soy el que toma las fotos, el que las edita, hace los flyers, los videos. Los logos. Visuales. Eres el community manager. Pues yo he hecho todos los logos, los logos ¿y el de la banda. El frontman, ¿no? Okay. Aunque yo soy el vocalista, él es el que está más como... Hablándole a la gente. Hablándole al público. Es que como estoy atrás en la batería y casi no me veo, pues no me da tanta pena. Y además se te ve que se te facilita acá el asunto, ¿no? Porque también es el que consigue las entrevistas, ¿no? Sí. Como que sí quiero... Bueno, le veo sí, mucho futuro, ¿no? Entonces, pues ahorita, bueno, al menos para mí, yo sí quiero sacar las rolas para, pues no sé, a lo mejor si sigue la banda, pues chido, pero pues no sé, a lo mejor si en unos años, a lo mejor y ya nos podemos ensayar o ya no podemos tocar, pues decir, bueno, al menos ya tenemos canciones aquí, ¿no? Y así, pero pues sí, las de las canciones, le digo, sacarlas una por una, y de las portadas, pues dependiendo, digamos que la de Ton, pues sí es claro, ¿cómo vamos a hacer? Que es un agujero negro y la Tierra yéndose, pues, muy lejos, ¿no? Okay. Porque, pues, eso trata de distemia, pues, igual ahí estoy más o menos viendo la imagen. Y para Polilla igual, pero, pues, todavía no la tengo muy clara. Pero sí, por ejemplo, la de Polilla, pues, sí estaba pensando así una persona, no sé, vendada de la cabeza, con una vela, así que derritiéndose. Ok. Igual ya tengo así como que pensados, así... Comprar una pantalla verde para hacer un video y así, todo eso. Pues sí, ¿no? Te digo, también esta parte es muy creativa, ¿no? La hora de la presentación visual, ¿no? No solamente la creatividad musical, ¿no? Sino también esto de las portadas y los diseños, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, pues ojalá que pronto podamos ver material en físico, ¿no? Escucharlo en redes. Y bueno, pues mientras tanto, Banda Banderola, ojalá puedas poner a mi parejota, a mi productora. Ojalá pueda poner una rolita. Sí, ya le dije cuál. Justamente la de distemia. La de distemia. La que tenemos. Entonces, para poder escucharla y regresamos. Ahorita en cuanto me indique, regresamos con distemia. Distemia. Y bueno, esta canción, ¿qué onda? Cuéntanos un poquito. La hizo Fer. Pues habla de la distemia. ¿Distemia? Bueno, el juego de palabras es distemia porque pues se acomodaba más, pero en sí la palabra, el origen de la palabra es distimia. ¿Y distimia qué significa? Como una depresión severa. ¿Como crónica? Pues sí, es una depresión, sí, pues crónica, por así decirlo. Realmente te quita las ganas de todo y esa es la distimia. Ok, pues vamos a escucharla y ahorita nos sigues contando. A ver si no nos Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí, seguimos en entrevista con Quantum Quiver. Quiver. Temblor cuántico para la banda. Temblor cuántico. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que acabamos de escuchar una rolita, ¿cómo se llama? Distimia. Bueno, distemia. Distemia. Y bueno, que parece que nos están contando que la compuso Fer, ¿no? Sí. Y nos estaba, pues justo, ¿no? Contando que es como una onda de depresión como crónica severa de cuarto grado, ¿no? Sí. Y bueno, pues, no sé si faltó que nos dijeras algo más sobre la rola o era como el asunto general, ¿no? Bueno, en el disco conceptual que tenemos en mente, son como que trastornos mentales, la mayoría son inclinadas hacia la depresión. Esta es una de ellas, distimia. Tenemos otra canción ahí como que pausada, Takotsubo, que es el síndrome del corazón roto. Polilla, que no sé si puedo decir la palabra. Sí. Bueno, Polilla habla de la tendencia suicida, que por eso las polillas que se arrojan al fuego. Y pues la mayoría de las canciones de ese disco conceptual pues hablan de temas así, trastornos mentales. Distemia es una de ellas. Ok. Sí, mire, ya me están empezando a llegar los mensajes y todo, pero bueno. también me estaban platicando, ¿no? Que tienen otra rola en YouTube, que la sacaron así como de emergencia. Sí, que fue de las primeras. Íbamos a ir a tocar por Insurgentes y no teníamos canciones, no teníamos absolutamente nada. Íbamos a llevar un cover y pues era como una, no guerra de bandas, pero eran proyectos originales. Pues sacamos canciones de un día para otro. Pues sacamos esa que es como punk, otra que era como blues, Niña Linda, que era como hard rock. Y una canción que se llama Haku. Edgar, si estás viendo esto, revívela. Es como un indie instrumental, por así decirlo. Y eso fue lo que sacamos un día antes de ir a tocar. Por eso no la tomamos mucho en cuenta, pero cuando empezamos a tocar y ya con las canciones que tenemos ahorita, pues para rellenar espacios cuando nos pedían otra canción, pues metíamos esas canciones. Uh-huh. Por eso quedó grabada en YouTube, pero pues no la, bueno, al menos la mayoría de la banda no la toma como música, o como nuestras canciones. Digamos que esa ya la tocaríamos ya así cuando, si nos piden más tiempo y ya no tenemos nada. Ya como última opción, ya así como. Sí, porque pues no es el género que estamos tocando ahorita. Okay, sí, porque me decían, no, pero esa, me decían, no, esa no la ponga, dice, ¿no? Sí, es que es como punk y pues, bueno, no suena mal, pero pues es un género que pues no, en el que no estamos muy, muy metidos. Sí. Bueno, muy bien. Pero bueno, pues nosotros ya escuchamos una rolita de Quantum Cure, de Temblor Cuántico, y pues de hecho, pues nos vamos a ahorita a... Ay, ya se me fue el avión. Sí. Es que con esto del internet y así asado, está como todo muy, muy revuelto. Ya me acordé. Pues justo como ya regresó el internet, les voy a aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores, porque no me habían llegado los mensajes. Entonces, pues gracias al Museo Casa de Madera, que nos están escuchando en Tenango del Aire. ¿Quieren saber más de ellos? Visiten su página de Facebook y ahí encontrarán más información. Así los pueden encontrar como Museo Casa de Madera. Y bueno, ellos están en Tenango del Aire. Continúan con su servicio de visitas guiadas por más de 30 salas de antigüedades, historias, anécdotas, noches bohemias y servicio de restaurante. Horarios de atención de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También agradecemos a Campi, nuestro patrocinador, Nutriendo de Verdad. Y bueno, tienen una promoción que es Dona un Bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En Distribuidor Campi, a Mecameca, te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos. Ayuda a un perrito o gatito de refugios y bríndales la oportunidad de tener la pancita llena. Y bueno, pues pueden apoyar al 55 28 96 59 39, o también en calle Libertad número 26, a la vuelta del Zorro Abarrotero. Ahí los pueden encontrar, Campi, y bueno, pues donen un bulto. Dice, sí, y también gracias a GIP, todo asesor en contabilidad. Les manda un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor de contabilidad. Son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional y cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen servicios profesionales en la Ciudad de México y el Estado de México. Para más información, pueden buscar también su página de Facebook como Tu Asesor en Contabilidad. También pueden localizarlos al 597-97-800-38. Y están ubicados en la calle 20 de Noviembre, en la avenida 20 de Noviembre, número 46, y los encuentras en Facebook como, esta es otra promoción, perdón. Les manda un saludo el Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, y ellos están ellos son los que están en 20 de Noviembre aquí en Amecameca, y son, bueno, pues una escuela de inscripciones abiertas. Pues no dice de qué es una escuela, de qué. A ver, aquí les platico. Mire, dice escuela para padres, asesoría psicopedagógica, perfil de nuestros alumnos, colegio bilingüe, liceo canadiense, preescolar y primaria. Preescolar y primaria, liceo canadiense. Y bueno, pues gracias a nuestros patrocinadores, pues gracias a ellos es que la radio comunitaria pues continúa transmitiendo. Aquí no me mandaron otros videitos, pero bueno, pues ya escuchamos una rolita de Quantum Keyword, y pues ya, continuamos. Ahora sí, banda banderola. Ay, sí. Es que saben que ya casi nos vamos al segundo corte, todavía falta. Pero pues yo quisiera que nos contaran también, pues, dónde han estado tocando, ya como Quantum Keyword, ¿no? Me mandaron, ¿no? Su semblanza y todo, me pusieron fotitos y todo bien bonito. Pero bueno, pues ustedes platíquenos dónde han andado dando el rol, dónde han estado tocando, en qué espacios han visitado, ¿no? Pues bueno, al principio fue, pues bueno, tocamos aquí en Chalco, tocamos en Ixtapaluca, tocamos en el Politécnico, en los concursos de allá que hicieron, fuimos los 3 años seguidos. Fuimos 2022, 2023, 2024. Ninguna pasamos. Okay. Pero fue un robo. Han sido robos. Los jueces eran la mayoría de bandas indie, de ska. Ajá, digamos que solamente, si hubiéramos llevado falda, hubiéramos pasado, ¿no? Casi. Entonces, pues bueno, hemos tocado ahí, en el Rock Zenith, tocamos también aquí en el del Arte, fuimos a tocar igual... A Teotihuacán también. A Teotihuacán. Este fuimos también al, ¿cómo se llama? Al Teschi, a Chimalhuacán. ¿Y a dónde más hemos ido? Sí. A la Semana de la Juventud, ahí en el kiosco de Chalco, en el kiosco de Ixtapaluca, Casa Tepiololi. A Ecatepec también fuimos a tocar, no recuerdo el nombre, pero fuimos a tocar Lupita de Raíces. Sí, cierto, fuimos también al Festival de los Barrios allá en Ecatepec, Festival de los Barrios Valle de Chalco, el Mex Fest. El Mex Fest, que es un festival de aquí, Mitch. También en el Festival de Dance. En el Rock por la Vida. Rock por la Vida también tocamos. En dos ocasiones. Y nada más, ¿no? ¿Nada más? Creo que nada más. Tuvimos una... En otra estación de radio tuvimos una entrevista. También tocamos en una... En su aniversario. En su aniversario. ¿En dónde más? Fuimos al pub de Fiocchi. Aquí en cuando existía la marra en Chalco, no fueron a la marra. Como clase media, es una como historia también media. Muy divertida. Bueno. No mencionen eso. Sí, mencionenlo. Ya no existe la marra, pero yo tuve la oportunidad de ir con ellos cuando eran el señor Búfalo, cuando fueron en la marra. Cuando fui a la marra fue con algo totalmente distinto, que era la música. Y ellos siempre como que le ponían el pero de pagar. Y, probablemente salgan a decir que no, es que siempre sí les pagamos. Esa ocasión fuimos a tocar, no nos pagaron, que porque no había, no hubo gente, y pues salimos ahí como que de problemas. Uh-huh. Y pues, como sabemos que no fuimos la única banda a la que no le pagaron, pues, o por último, pues creo que por eso mismo terminaron cerrando. Pero sí, fuimos como clase media y otras dos bandas aledañas a clase media. Sí, la verdad es que ya he escuchado varios comentarios. Digo, yo trabajé en repetidas ocasiones con Magdala. Llegamos a ir pues con algunos proyectos. Yo trabajo mucho con cantautores de diferentes partes. Y después, pero yo sin ningún problema con Magdala, la verdad es que siempre bien, todo chido. Pero ya después de que cerró, ¿no? Así como, uh-huh, como la canción de Luis Miguel, justamente desde ahora que tú ya te has ido. Así me empezaron a llegar pues así comentarios de banditas, sobre todo de bandas de rock, ¿no? De, uh-huh, que pues empezaron a tener ese tipo de situaciones en las que pues ya no. Digo, la verdad es que yo sé, por ejemplo, lo que es mantener un espacio cultural independiente. Es una friega. O sea, a veces tienes que hasta vender tu cuerpo. Ay, sí. Ah, no sé. No, pero sí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo sé que Magdala seguramente se las veía negras, moradas, azules, rojas, ¿no? O sea, era muy pesado. Pero pues también entiendo la parte de las bandas que, bueno, pues, o sea, cuando te dicen, órale, va, vamos, de agrapa, pues tú ya sabes a lo que vas, ¿no? Ya, y sin bronca, ¿no? Pero cuando te dicen, oye, sí va a haber, y luego te dicen siempre no, y no, pues no. No, o sea, y más sí que digan de que, ¿no?, el consumo de tu banda es gratis, pero que al final te terminen cobrando, y fue como de ver. O sea, nos cobraron el consumo, digo, pues no hay problema, pues uno lo paga. Pero, uno para eso trabaja. Sí, ya al final no nos quisieron pagar. Y bueno, no, o sea, aparte del amarre, hay muchos foros culturales que se disfrazan de foros culturales para poder, uh-huh, vender alcohol y otras cosas. Que cuando vas tú, digamos, vas de gratis, te piden que lleves equipo y más aparte todavía te cobran tu consumo o te piden las entradas. O que lleves un número de gente para que puedas tocar. Sí. Y pues eso es como de, ni un vaso de agua te ofrecen literalmente. Y hubo allá en la zona centro que ni las gracias nos dieron cuando terminamos de tocar. Ya fue como de, ya se van, ya bájense, ya ya, bueno, el que sigue. Agua que del ala, ¿no? Ajá. Sí, porque no, a veces que ya va a entrar un DJ y ya váyanse. Uh-huh. Sí, y digo, es a lo que se tiene uno como músico independiente, estar en, digamos que la escena under, pero pues, sí, pues esos detallitos como que no está chido. Sí, no, la verdad es que sí está bastante complicado, ¿no? Siempre, ¿no? Partimos de que en México, pues, dedicarse a la música es difícil, ¿no? ¿No? Fuera o quizá otros países donde, no sé, quizá tienen más importancia, ¿no? ¿No? Pero aquí en México, pues, realmente es difícil, ¿no? Sí. O sea, la música, sí, independiente es muy difícil, hay que picar mucha piedra, hay que trabajarle mucho, y pues la mayoría de las veces, pues, uno tiene que ahí andarle invirtiendo, ¿no? Invirtiendo, esperando que algún día. Pero, pues, la constante también es que, bueno, no sé, como Ale dice, ¿no? O sea, si yo veo que le están echando ganas, pues va, los apoyo, ¿no? Entonces, sí, pues a veces uno no lo hace como para recuperar una inversión o para hacer un negocio, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, es porque pues uno... Sí, lo hace por amor. Pues, es lo único que no me aburre, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, por eso también es la que compartía yo con Ale, porque pues igual a mí, digamos, también me llegan así de que me dicen, no, es que vente a tocar acá, pero pues aparte de que no me da tiempo, pues le digo, no, pues es que pues... Estoy ya aquí, ¿no? Estaba igual con otra banda, o he estado con otras bandas, pero pues lo mismo, ¿no? Luego no terminamos, o sea, a lo mejor, no sé, no terminamos como que así combinando, no terminamos así. Pero pues igual me gusta así como que ayudar a las bandas. Por ejemplo, ahorita estoy ayudando a uno de mis ahijados, porque igual quiere entrarle a la música, pero él es más así como más norteño igual. Pero pues ya le estoy como que inclinando un poquito a que vea, aunque sea un rock, el balada, aunque sea, ¿no? El ska. Y pues ahí andamos echándole, pero pues igual porque veo pues que sí le echa ganas, porque pues igual que veo que nada más es así, pues como que digo, no. Y pues así, a mí lo que luego, yo sí llego a criticar mucho son luego algunas bandas que ya son medio conocidas. ¿Como quiénes? Di nombres. No, di nombres. No, compresar. Hay como algunas bandas que luego sí son así como que medio conocidas. Y que luego a lo mejor vayan a organizar algún evento que te invitan. Pero te invitan, no, es que vas a tocar para las 4 de la mañana. Ah, sí. Entonces, hay un video, de hecho, en el YouTube, donde tenemos justamente ese video de una tocada, un levantamuertos desconocido. Porque ya estaba, eran 4:30 de la mañana, ya ellos le dijeron, no, ya vámonos mejor. Y yo, no, ya espérense, ya nos va a tocar. Y total que tocamos ya bien tarde. Oye. Pero luego hay veces o hay cosas que pues sí, digo. Si tú te ya tienes, digamos, ya tienes la posibilidad de a lo mejor jalar a más contigo para que pues los puedan ver un poquito más, pues jálalos, ¿no? Pero pues luego nada más jalan a su grupito y luego son las mismas 4 bandas que tocan casi siempre lo mismo, el mismo set, que luego a mí me ha tocado luego ver a bandas que veo en un lado y dentro de 8 días los veo en otro lado. Y cuando veo, pues no, tocaron lo mismo, o no sé, o ya no tocaron esta porque ya no salió, ya es otro guitarrista, es que ya se separó este. Entonces, como que digo... Sí, bueno, pues es la historia de las bandas, ¿no? Sí. Y bueno, pues nos vamos a ir al siguiente corte, banda banderola, y regresamos ya para despedirnos. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. No, pues si ustedes... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos al final de esta entrevista con Quantum Keeper, temblor cuántico, banda originaria de Chalco. Y bueno, pues nos están platicando, nos platicaron sobre sus inicios en la música, sus inicios de antes de que fueran Quantum Keeper, ¿no? Algunas anécdotas divertidas. y bueno, pues también nos hablaron sobre su música, sobre sus temas, sus letras, que pues están grabando, ¿no? Esperemos que ya antes de que termine este año podamos tener algo. Aunque sea ya tener una ya, o dos canciones ya estrenadas. Una o dos canciones ya estrenaditas, ya, ¿no? En plataformas para poder escucharlos. Y bueno, pues ya saben, banda banderola, que este último set pues es prácticamente para despedirnos, para que nos compartan sus redes sociales y dónde los vamos a poder escuchar próximamente. A ver, ¿quién nos comparte redes sociales? De este lado. No, de este lado, porque ya habló mucho mi compañero. Sí, ya. Ya. Quantum Keeper, pues nos mantenemos activos ahí en las redes, lo que es Facebook, en Instagram, hasta TikTok. O sea, también en están. Instagram están como... Ajá, estamos en Facebook, estamos como Quantum Keeper. Ya ayúdenos a llegar a los 3,000, ¿no? Por okay. Con Q. Los dos. Ajá. Quantum Keeper. Igual en Instagram estamos como The Quantum Keeper. Y D. T-H-E. T-H-E, ok. T-H-E, Quantum, Keeper. Ah, ok. Y en TikTok estamos, pero estamos en el canal de... Bueno, en mi canal, Records. Malarian Records. Malaria Records. También sigan algo de Malaria Records, que por ahí están en YouTube, están en TikTok, como Malaria Records. Instagram también. Quantum. De Instagram sí tenemos del Quantum, ahí tenemos las fotos y pues ya nada más tenemos ahorita estas dos, Facebook y Instagram. Ok, y ahora sí invítenos a la próxima tocada que van a tener. La próxima, el día de mañana. Ah, mañana, sí, cierto. ¿En dónde? Mañana en Ixtapaluca, en el Salón Zenit. Ahí pues es un evento con bandas nacionales, bandas ya reconocidas también. ¿Cómo Estelares, Interpuesto. Oh, una banda Interpuesto, de rock nacional. Ajá. Los Gestos de la Doña. Uh-huh. Y bandas locales también, o sea, que del mismo género rock que van subiendo. Uh-huh. Chill and Rock, este, Camino Sin Fin, Últimos Sobrevivientes, este, el Matadigos, algo así. Entonces, este, pues sí. Entonces, ahí igual el Salón Zenit, igual un espacio que apoya mucho la escena local. Uh-huh. Ajá, podría decir el dueño, pues igual ya tiene trayectoria así, haciendo eventos, todo. Uh-huh. Entonces trae buenas bandas, invita a bandas locales, da difusión. Así igual para que sigan ahí también Salón Zenit. Salón Zenit, para las bandas que nos estén viendo, este, pueden buscar ahí una oportunidad en Salón Zenit, así búsquenlo en redes sociales. Aparece como Rock Zenit. Rock Zenit. Un saludo al buen Jaibon, que fue el que nos invitó, porque justamente el Jaibon nos hizo una entrevista hace igual, casi cuando vamos a FOS, igual nos invitó y luego también fuimos a tocar, entonces esta es como la tercera vez que vamos al Zenit. Ok, bueno, pues saludos a los espacios de Ixtapaluca, ¿no? También, o sea, ¿no han ido nunca al Axcalabrax, el espacio cultural, el que está en Izcalli? No. Bueno, luego los contacto. Fuimos a Xochimilco igual a tocar. Al parque, al Festival de Globos de Cantoya. Vamos igual de la madrugada. Al Morgana Bar también. Al Morgana Bar. Fue apenas en el Morgana Bar, porque igual aparte con una amiga, con Rose, este, hacemos eventos. Hicimos el primer evento para juntar croquetas para los perritos, después para la silla de rueda para Lupita, que es la de que cuida a los perritos, y después ya fue para hacer los juguetes. Entonces, este, en esa de los juguetes, pues igual fuimos a tocar. Bueno, los tres hemos tocado. Ok, ok. Muy bien, Manda Banderola, pues ya saben, ya escucharon, ya conocieron a Quantum Cuber, Temblor Cuántico, una banda de Chalco de rock metal acá pesado, acá rudo, gutural acá de gritos, ya saben. Solo tres canciones y ya. Este, y bueno, pues ya estuvieron aquí con nosotros en la Conjoleta, los moles con una servilleta. Esperen próximamente sus rolitas en plataformas digitales y si pueden, si tienen chance, se vayan a verlos y escucharlos mañana en este espacio en Ixtapaluca, en Rock Zenit o en, bueno, no, el otro nombre. Y bueno, pues no se los pierdan. También síganlos en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok como Malaria, también en YouTube como Malaria Records. Malaria Records. Y bueno, pues para que los sigan y los vayan conociendo más y vayan conociendo más de su música. Y bueno, pues nada, gracias Ale. Gracias Fer. Muchas gracias. Gracias. Michael. Sí. ¿Michel? No, es igual. No, pues muchas gracias. ZXHFG. Es que así está Facebook como ZXHMT. Y bueno, pues gracias por el interés de estar aquí en La Voladora Radio, por lanzarse desde Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco. Y bueno, pues estamos en comunicación. Nosotros nos escuchamos de este sábado en 8. Y pues aquí andamos, ya saben. Y pues como siempre, saludos a la bandera. Un saludo al Inge. Sí, saludos al Inge. Gracias, banda banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de Todos los Moles página, El Ajonjolí de Todos los Moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo y, por supuesto, en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de Todos los Moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera! El Ajonjolí de Todos los Moles, con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde, por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García.